ya de empezar, juntar sin más nuestras manos, sin olvidarnos jamás que todos somos hermanos. Es hora ya de cantar nuestra plegaria a una sola voz. Francisco de Asís, el mundo necesita la paz. Francisco de Asís, el mundo necesita del bien. Enséñanos a amar, enséñanos a perdonar. Si hay tanta desigualdad, es que nos falta cariño. Si hay violencia y rencor, es porque aún no entendemos que todos somos hermanos y que compartir alegra el corazón. Francisco de Asís, el mundo necesita la paz. Francisco de Asís, el mundo necesita del bien. Enséñanos a amar, enséñanos a perdonar. Francisco, tú eres la luz que alumbra nuestro camino. Queremos siempre pedir tu protección y tu amparo. Si todos somos hermanos, queremos ir contigo hacia Jesús. Francisco de Asís, el mundo necesita la paz. Francisco de Asís, el mundo necesita del bien. Enséñanos a amar, enséñanos a perdonar. Francisco de Asís, el mundo necesita la paz. Francisco de Asís, el mundo necesita del bien. Enséñanos a amar, enséñanos a perdonar.